Capítulo 6. Con ese único movimiento veo al final de la esperanza, el inicio de la destrucción de todo lo que me importa en este mundo. No sé qué forma adoptará el castigo, ni lo mucho que abarcará, pero cuando acabe, seguramente no quedará nada. Lo lógico sería que sintiese una desesperación profunda en estos momentos. Sin embargo, por extraño que parezca, lo que más siento es alivio. Alivio por poder acabar con el juego, porque la respuesta, si puedo tener éxito en esta empresa, ya haya sido respondida, aunque sea con un no rotundo. Porque si a tiempos desesperados, a medidas desesperadas, ya soy libre para actuar con toda la desesperación que desee. Pero aquí no, todavía no. En esencial, volver al 12, ya que cualquier plan incluiría a mi madre, a mi hermana, a Gail y a su familia, y a Pita si consigo que vengan con nosotros. Añado a Hamish a la lista. Son las personas que tendré que llevarme cuando escape al bosque. Aunque todavía no sé cómo convencerlos. ¿A dónde iríamos en pleno invierno? Ni qué haría falta para evitar que nos capturen. Sin embargo, al menos sé lo que debo hacer. Así que en vez de derrumbarme y llorar, levanto la barbilla y me siento más segura de mí misma que nunca. Mi sonrisa, a pesar de que a veces parezca demencial, no es forzada. Y cuando el presidente silencia al público y dice: ¿qué les parece si organizamos una boda aquí mismo, en el Capitolio? Yo entro de modo, chica casi catatónica, de alegría, sin pestañear. César Flickerman le pregunta al presidente si tiene una fecha en mente. Bueno, antes de fijar la fecha, habría que aclarar un poco las cosas con la madre de Katniss, responde Snow. El público rompe y ríe, el presidente me rodea con un brazo. Quizá todo el país se empeña que logremos casarte antes de los 30. Seguramente tendrán que aprobar una nueva ley, respondo con una sonrisa. Si no hay más remedio, responde él, de buen humor, como si conspiráramos juntos. Ah, sí, qué bien nos la pasamos. La fiesta que se celebra en la sala de banquetes del presidente Snow no tiene paragón. El techo, de 12 metros de altura, se ha transformado en un cielo nocturno y las estrellas tienen el mismísimo aspecto en una casa. Supongo que también se ven así desde el Capitolio. Pero, ¿cómo saberlo? Siempre hay demasiada luz en la ciudad como para ver las estrellas. Al menos a medio camino entre el suelo y el techo. Los músicos flotan en lo que parece ser esponjosas nubes blancas, aunque no veo qué es lo que las mantiene al aire. Las tradicionales mesas de comedor han sido sustituidas por innumerables sofás y sillones, algunos alrededor de chimeneas, otros junto a olorosos jardines de flores y estanques llenos de peces exóticos, de modo que la gente pueda comer y beber y hacer lo que les plazca con el máximo confort. En el centro de la sala hay una amplia zona embaldosada que sirve para todo, desde pista de baile a escenario para los intérpretes, que vienen y van, pasando por espacios para mezclarse con los invitados, que van vestidos con toda extravagancia. Sin embargo, la verdadera estrella de la noche es la comida, mesas cubiertas de manjares alineadas junto a las paredes, todo lo que puede imaginarse y cosas con las que nadie había soñado, esperan que las consuman. Vacas, cerdos y cabras enteros asándose en espetones. Enormes bandejas de aves rellenas de asombrosa fruta y frutos secos. Criaturas del océano salpicadas de salsa u suplicando bañarse en menjurjes especiados. Incontables quesos, panes, verduras, dulces, cascadas de vino y arroyos de licores en llamas. Mi apetito habría regresado con mi deseo de luchar. Y después de semanas demasiado preocupada para comer, ahora estoy hambrienta. Quiero probar todo lo que hay en la sala, le digo a Pita. Veo que intenta leer mi expresión, averiguar por qué me he transformado. Como no sabe que el presidente Snow considera que he fallado, su única suposición es que yo creo que hemos ganado. Quizá incluso que siento genuina felicidad ante nuestro enlace. Sus ojos reflejan lo desconcertado que está, aunque solo brevemente, porque estamos delante de las cámaras. «Pues vas a tener que ir con calma», me dice. «Bien, solo un bocado de cada plato». Sin embargo, incumplo mi promesa al instante, en la primera mesa, que tiene 20 sopas o más, al encontrarme con un cremoso estofado de calabaza con láminas de frutos secos y diminutas semillas negras. «Podría estar comiendo toda la noche», exclamo, pero no lo hago. Vuelvo a flaquear ante un caldo color verde claro, del que solo puedo decir que sabe a primavera. Y de nuevo cuando pruebo una sopa espantosa rosa salpicada de frambuesas. Llegan caras nuevas, intercambiamos nombres, me hacen fotos, besos, mejillas. Al parecer, mi broche de sinsajo se ha convertido en lo más de moda, porque varias personas se acercan a enseñarme sus accesorios. Mi pájaro se ha copiado en hebillas de cinturón, se ha bordado en solapas de seda e incluso se ha tatuado en lugares íntimos. Todos quieren llevar la insignia de la ganadora. Me imagino lo mal que se sienta el presidente Snow, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Aquí los juegos fueron todo un éxito, y las vallas nada más que el símbolo de una chica desesperada intentando salvar a su amado. Peter y yo no nos esforzamos en buscar compañía, aunque a nosotros nos busca sin parar. Somos la atracción de la fiesta que nadie quiere perderse. Actúo como si estuviera encantada, a pesar de que esta gente del Capitolio no me interesa en absoluto. No son más que distracciones que me apartan de la comida. En cada mesa encuentro nuevas tentaciones, e incluso con mi restringido régimen de un bocado por plato, empiezo a llevarme rápidamente. Elijo un pajarito asado, le doy un mordisco y se me llena la boca de salsa de naranja. ¡Delicioso! No obstante, le doy el resto a Pita porque quiero seguir probando cosas y la idea de tirar la comida, como veo hacer sin reparos a muchas de las personas de la fiesta, me resulta repugnante. Después de unas 10 mesas estoy hinchada, y eso que solo hemos probado unos cuantos platos de muchos que hay disponibles. En ese preciso momento mi equipo de preparación cae sobre nosotros. Entre el alcohol que han consumido y su éxtasis por encontrarse en un acontecimiento tan majestuoso que no hay quien los entienda. «¿Por qué no están comiendo?», me pregunta Octavia. «He comido, pero ya no me cabe ni un solo bocado más», respondo, y todos se ríen, como si hubiera dicho la cosa más estúpida que hayan oído jamás. «Nadie deja que eso lo detenga», exclama Flavius. Nos conduce a una mesa en la que hay diminutas copas de vino llenas de líquido transparente. «¡Bébete esto!». Pita levanta una para darle un traguito y todos vuelven a partirse de risa. «¡Aquí no!», chilla Octavia. «Tienes que hacerlo ahí», explica Venia, señalando las puertas que dan a los baños. Pita mira de nuevo la copa y lo entiende todo. «¿Quieres decir que esto me hará vomitar?». «¡Claro!», responde Octavia entre las carcajadas generales. «Así puedes seguir comiendo. Yo ya fui dos veces. Todos lo hacen. Si no, ¿cómo íbamos a divertirnos en este banquete?». No tengo palabras. Me quedo mirando las bonitas copas, todo lo que implican. Pita lleva la suya a la mesa, con tal delicadeza que le da la impresión de que teme que la estrelle en la mano. «Venga, Katniss, vamos a bailar». La música baja a través de las nubes mientras él me aleja del equipo y la mesa y me lleva a la pista de baile. En casa solo aprendemos unos cuantos bailes, de esos con violines y flautas, para los que se necesita mucho espacio, pero Effie nos ha enseñado los que son más populares en el Capitolio. La música es lenta y mágica, así que Pita me rodea con sus brazos y nos movemos en círculo, sin apenas dar un paso. Este baile podría hacerse sobre una bandeja. Guardamos silencio durante un rato hasta que Pita habla con una voz tensa. «¿Crees que puedes aguantarlo todo? ¿Que quizá ya no sea tan malos y entonces...?». Deja la frase sin terminar. «Solo puedo pensar en los cuerpos escuálidos de los niños que tumban sobre la mesa de nuestra cocina, cuando mi madre les receta lo que sus padres no pueden darles, más comida. Ahora que somos ricos, los envían a casa con algo, pero antes, los viejos tiempos no había nada que dar, y en cualquier caso el niño ya no tenía salvación. Mientras tanto aquí, en el Capitolio, vomitan por el placer de llenarse de nuevo la barriga, una y otra vez. y no vomitan porque estén enfermos del cuerpo o mente, ni porque la comida esté estropeada, sino porque es lo que hacen en las fiestas. Se espera que lo hagan, es parte de la diversión. Un día, cuando me pasé por casa de Hazel para darle el fruto de las trampas, Vic estaba en casa enfermo con tos. Como era parte de la familia de Gale, el chico tenía más que comer que el 90% de los ciudadanos del Distrito 11. Pero aún así, se pasó 15 minutos hablando de que había abierto una lata de jarabe de maíz el día de los paquetes, que cada uno de ellos se había untado una cucharada en un trozo de pan, y que quizás se tomarían más de la semana. A Hazel le había dicho que podía echarse un poquito en una taza de té para aliviar la tos, aunque él no le parecía bien, a no ser que los otros también la tomaran. Si las cosas están así en la casa de Gale, ¿cómo serían las demás? Pita, nos traen aquí para divertirse, viendo cómo nos matamos entre nosotros, le digo. Te aseguro que esto no es nada en comparación. Sí, ya lo sé. Es que a veces no puedo seguir soportándolo. Llega un momento en el que no estoy seguro de lo que podría ser capaz de hacer. Dice, en una pausa y susurra. Quizá estamos equivocados, Carnes. ¿Sobre qué? Sobre intentar calmar las cosas en los distritos. Muevo la cabeza rápidamente de un lado a otro, pero nadie parece haberlo escuchado. El equipo de televisión está distraído en una mesa de marisco, y las parejas que bailan a nuestro alrededor están demasiado borrachas o demasiado absortas para darse cuenta. Lo siento, me dice, y hace bien. No es el mejor lugar para pensar en voz alta. Guárdatelo para casa, le digo. En este momento aparece Portia con un hombre grandote que me resulta vagamente familiar. Nos presenta como Pluter Hebrisby, el nuevo vigilante jefe. Pluter le pregunta a Pita si no le importa que le robe un baile conmigo. Pita ha recuperado su cara televisiva y me entrega de buena gana, advirtiéndole al hombre que no se entusiasme demasiado. No quiero bailar con Pluter Hebrisby, no quiero notar sus manos. Una de ellas es la mía y otra es la cadena. No estoy acostumbrada a que me toquen, salvo que se trate de Pita o mi familia. En mi escala de criaturas con las que no deseo entrar en contacto, los vigilantes están en algún nivel inferior al de los gusanos. Sin embargo, él parece darse cuenta y me mantiene a distancia en nuestras vueltas por la pista. Charlamos sobre la fiesta, sobre la música, sobre la comida, y después bromea diciendo que, desde el entrenamiento, intenta alejarse del ponche. No le entiendo hasta que me doy cuenta de que es el hombre que se cayó en la ponchera cuando disparé la flecha a los vigilantes durante la sesión de entrenamiento. Bueno, en realidad no se la disparé a ellos, sino a una manzana que estaba en la boca de un cerdo asado, pero se sobresaltaron igualmente. ¿Es usted el que me río al recordar su aterrizaje en el ponche? Sí, y te agradará saber que no he logrado recuperarme. Responde Plutarch. A pesar de que me gustaría indicarle que los 22 tributos muertos tampoco se recuperarán de los juegos que él ayudó a crear, me limito a decir: Bien, entonces, ¿este año es usted el vigilante jefe? Debe de ser un gran honor. Entre tú y yo, no había muchos voluntarios para el trabajo. La responsabilidad del resultado de los juegos es una carga muy pesada. Sí, el último tipo está muerto. Pienso. Tiene que saber lo que es Seneca Crane, pero no parece muy preocupado. ¿Están preparando ya los juegos del vasallaje de los 25? Le pregunto. Oh, sí. Bueno, llevan años planeándose, claro. Las arenas no se construyen en un día. No obstante, el, digamos, tono de los juegos se está decidiendo ahora. Aunque no lo creas, tengo una reunión de estrategia esta noche. Plutarch da un paso atrás y saca un reloj de oro que cuelga de una cadena enganchada a su chaleco. Abre la tapa y mira la hora y frunce el ceño. «Tendré que irme pronto», añade, volviendo al reloj para que vea la hora. «Empieza a medianoche». «Parece un poco tarde para...» Empiezo a decir, hasta que veo algo que me distrae. Plutarch ha pasado el pulgar por la superficie del cristal del reloj y por un momento aparece una imagen brillante, como si la iluminara la luz de las velas. Se trata de otro sinsajo, al igual que el broche que llevo en el vestido. solo que este desaparece. El vigilante cierra el reloj. Es muy bonito, le digo. Bueno, es más que bonito. Es único, me asegura. Si alguien pregunta por mí, dile que me he ido a la cama. Se supone que las reuniones son secretas, aunque me ha parecido seguro contártelo. Sí, su secreto está a salvo conmigo. Cuando nos damos la mano, él hace una pequeña reverencia, un gesto habitual en el Capitolio. Bueno, nos veremos en el verano que vienen en los Juegos, Katniss. Mis mejores deseos por tu compromiso y buena suerte con tu madre. La necesitaré. Plutarch desaparece y yo empiezo a vagar entre la multitud buscando a Peter, mientras personas desconocidas me felicitan por mi compromiso, por mi victoria en los Juegos, por mi pintalabios. Respondo a todo, aunque en realidad estoy pensando en por qué Plutarch me ha señalado su bonito reloj exclusivo. La situación ha sido un poco extraña, casi clandestina. ¿Por qué? Quizá temiera que alguien le robara la idea de poner un sinsajo secreto en la esfera de su reloj. Sí, seguro que ha pagado una fortuna por él, y ahora no puede enseñárselo a nadie porque no quiere que hagan una versión falsa y barata. Cosas que solo pasan en el Capitolio. Encuentro a Pita admirando una mesa llena de tartas con elaboradas decoraciones. Los panaderos han salido de la cocina para hablar de glaseados con él y lo hacen atropelladamente, deseando responder a sus preguntas. Cuando se lo piden, le preparan un surtido de tartinas para que pueda llevárselas al Distrito 11, donde podría examinar su trabajo con tranquilidad. Effie dijo que teníamos que estar en el tren a la 1. ¿Qué hora será? Pregunta Pita mirando hacia alrededor. Casi la medianoche, contesto, arrancando los dedos de una flor de chocolate de una tarta y empiezo a mordisquearla. Los buenos modales ya no me importan en absoluto. Es hora de dar las gracias y despedirse, riña Effie junto a mi codo. Es uno de los momentos en los que adoro su puntualidad compulsiva. Nos reunimos con Sienna y Portia y ella nos acompaña para despedirnos de la gente importante y después conducirnos a la puerta. ¿No deberíamos darle las gracias al presidente Snow? Pregunta Pita. En su casa. Oh, a él no le gustan mucho las fiestas. Está demasiado ocupado. Ya he dispuesto que le envíen las notas y regalos de agradecimiento correspondientes mañana. ¡Ay, ahí estás! Exclama, haciendo un gesto en la mano a los dos ayudantes del Capitolio, que cargan con un Haymitch muy ebrio. Recorremos las calles en un coche de cristal oscuro. Detrás de nosotros, otro coche lleva los equipos de preparación. La muchedumbre en plena celebración es tan numerosa que avanzamos poco a poco. Sin embargo, Effie ha convertido todo esto en una ciencia, así que llegamos al tren exactamente a la 1 en punto y salimos de la estación. Depositamos a Haymitch en su cuarto. Sienna pide té y todos nos sentamos en la mesa mientras Effie agita los papeles de su programa y nos recuerda que todavía estamos de gira. Queda el Festival de la Recolección del Distrito 12, así que sugiero que nos bebamos el té y nos vamos derechito a la cama. Nadie se opone. Cuando abro los ojos es la primera hora de la tarde. Mi cabeza descansa sobre el regazo de Pita, aunque no recuerdo haberlo oído llegar anoche. Me vuelvo con cuidado de no molestarlo, pero él ya está despierto. ¿No has tenido pesadillas? Dice. ¿Qué? ¿Que esta noche no has tenido pesadillas? Tiene razón. Por primera vez en siglos he dormido de corrido. Pero he tenido un sueño. Estaba persiguiendo un sinsajo a través del bosque. Llevaba mucho tiempo detrás de él. En realidad era Ru. Quiero decir que cuando cantaba, tenía su voz. ¿A dónde te llevó? Me pregunta apartándome el pelo de la frente. No sé. No llegamos, aunque me sentía contenta. Bueno, has dormido como si estuvieras contenta. Pita, ¿por qué nunca sé cuándo tienes una pesadilla? Ni idea, creo que yo no grito, ni me muevo, ni nada. Simplemente me despierto paralizado de terror. Deberías despertarme, le digo, porque yo interrumpo su sueño dos o tres veces cuando tengo una noche mala, hasta que logra calmarme de nuevo. No hace falta. Mis pesadillas suelen ser sobre perderte, así que se me pasa cuando me doy cuenta de que estás a mi lado. Ay, Pita, ¿a hace comentarios como este sin darle importancia. Es como si me diera un puñetazo en el estómago. No ha hecho más que responder con sinceridad a mi pregunta. No me presiona para que responda de la misma forma ni para que le declare mi amor, pero me hace sentir fatal, como si lo hubiera estado usando de una forma terrible. ¿Lo he estado usando? No lo sé. Solo sé que por primera vez me siento inmoral por tenerlo en mi cama, lo que resulta irónico ahora que estamos oficialmente prometidos. Será peor cuando estemos en casa y vuelva a dormir solo, me dice. Es verdad, casi llegamos a casa. La agenda para el Distrito 12 incluye una cena en la casa del alcalde Undersi. Esta noche hay una concentración en la plaza para celebrar la victoria durante el Festival de Recolección de mañana. Siempre celebramos el Festival de Recolección el último día de gira de victoria, aunque normalmente se trata de una comida en casa con algunos amigos, si podemos permitir. Este año será un acontecimiento público. Como lo organiza el Capitolio, todo el distrito se llena la tripa. La mayor parte de nuestra preparación tiene lugar en casa del alcalde, ya que volvemos a estar cubiertos de pieles para la aparición en exterior. El paso por la estación es breve, lo justo para sonreír y saludar y meternos al coche. Ni siquiera vemos a nuestras familias hasta la cena de esta noche. Me alegra estar en casa del alcalde en vez del edificio de justicia, donde se celebró el homenaje por la muerte de mi padre y donde me llevaron después de la cosecha para la dolorosa despedida de mi familia. Este edificio contiene demasiada tristeza. En cualquier caso, me gusta la casa del alcalde Undersi, sobre todo ahora que su hija Matt y yo somos amigas. Siempre lo hemos ido a nuestra manera, pero se hizo oficial cuando vino a despedirse antes de marcharme a los juegos, cuando me dio el broche del sinsajo para que me trajera suerte. Al volver empezamos a pasar más tiempo juntas. Resulta que Max también tiene un montón de horas vacías que llenar. Al principio resultaba un poco incómodo, porque no sabíamos qué hacer. Otras chicas de nuestra edad hablan sobre chicos y sobre ropa, mientras que Max y yo somos chistosas. La ropa me aburre hasta decir basta. Después de algunos errores, me di cuenta de que se moría por ir al bosque, así que la llevé un par de veces y le enseñé a disparar. Ella intenta enseñarme a tocar el piano, aunque lo que de verdad me gusta es escucharla tocar. A veces comemos en su casa o en la mía. Max prefiere la mía. Sus padres son agradables, pero me da la impresión de que no los ve mucho. Su padre tiene que dirigir el Distrito 12 y su madre sufre unas feroces jaquecas que la obligan a pasarse días enteros en cama. A lo mejor tendrías que llevarla al Capitolio, le dije durante una de aquellas jaquecas. No estábamos tocando el piano porque, a pesar de encontrarnos dos plantas por debajo de ella, el sonido molestaba a su madre. Seguro que ahí pueden curarla. Sí, pero no pueden ir al Capitolio, a no ser que te inviten, responde Mesh, triste. Incluso los privilegiados del alcalde tienen sus limitaciones. Cuando llegamos a casa del alcalde, solo tengo tiempo de darle un rápido abrazo a Mesh antes de que Effie me lleve corriendo a la tercera planta para cambiarme. Después de prepararme y vestirme con un vestido largo plateado, me sobra una hora antes de cenar, así que voy en busca de mi amiga. El dormitorio de Mesh está a la segunda planta, al lado de varias habitaciones de invitados y el estudio de su padre. Asomo la cabeza por la puerta del estudio para saludarlo, pero no hay nadie. La televisión está encendida y me detengo para ver algunas imágenes de Pita conmigo, la fiesta del Capitolio de anoche. Bailamos, comemos y nos besamos. Es lo que están viendo en las casas de todo Pane en estos momentos. La gente debe de estar harta de los trágicos amantes del Distrito 12. Yo lo estoy. Justo cuando voy a salir de la habitación, un pitido me detiene. Me vuelvo y veo en la pantalla de televisión se ha fundido en negro y que aparecen las palabras: últimas noticias sobre el Distrito 8. Mi instinto me dice que es algo que no debía de ver, sino que estaba dirigido al alcalde, que debería irme y prisa. En vez de hacerlo, me acerco más a la tele. Es una locutora a la que no había visto antes aparecer en pantalla. Es una mujer de pelo encanecido, con voz ronca, autoritaria. Anuncia que la situación empeora y que se ha establecido un nivel 3 de alerta. Se ha enviado fuerzas adicionales al Distrito 8 y se ha detenido la producción textil. La imagen cambia para mostrar la Plaza Mayor del Distrito 8, que reconozco porque estuve ahí la semana pasada. Siguen viéndose las banderolas con mi cara colgando en los tejados. Debajo de ellas hay una turba. La plaza está llena de gente gritando, con el rostro tapado con los trapos y máscaras caseras, tirando ladrillos. Los edificios arden, los agentes de la paz disparan a la multitud y matan de forma indiscriminada. No había visto nunca nada parecido, pero sé que no puede ser otra cosa. Soy testigo de lo que el presidente Snow llama un levantamiento.